Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 26. El ocio en verano. En este podcast os vamos a hablar sobre cosas que podemos hacer durante el verano. El verano ya ha llegado y es el momento de pensar en las cosas que podemos hacer para disfrutar de nuestros días de descanso. Las vacaciones de verano marcan el final del año escolar y dan la oportunidad, tanto a estudiantes como a trabajadores, de poder disfrutar del tiempo libre. En esta época podéis hacer múltiples actividades que durante el resto del año no realizáis porque estáis demasiado ocupados. Desde SpanishPodcast.net os damos unas pequeñas recomendaciones que podéis hacer para aprovechar vuestro tiempo libre. Hacer deporte o ejercicio. Realizar cualquier actividad física es bueno para la salud y la relajación. Para poder disfrutar haciendo ejercicio, tenemos que elegir algún deporte que realmente nos guste, como el fútbol, el tenis, la natación, la bicicleta, el footing, etc. También es recomendable practicar yoga, pilates o baile. Con cualquiera de estas actividades fortalecemos nuestros músculos. Muchos de nosotros no hacemos el suficiente ejercicio durante el resto del año, puesto que pasamos demasiadas horas sentados delante del ordenador. Compartir tiempo con la familia y amigos. Pasar tiempo con nuestros seres queridos es algo muy importante, porque durante las épocas de mucho trabajo solemos descuidar un poco más las relaciones cercanas. En los días de vacaciones es una buena idea quedar con la familia y amigos para planear excursiones y hacer reuniones para hablar de nuestros planes mientras estamos disfrutando de un día en la playa o en la montaña. Además, podéis aprovechar los parques públicos de las ciudades para pasar un agradable día juntos. Los niños se lo pasarán muy bien jugando con vosotros. Realizar un viaje. Planear un viaje a un destino que siempre habéis querido visitar o a un lugar no especialmente planeado es una experiencia muy enriquecedora. No hace falta que os gastéis mucho dinero. Podéis elegir ir a un pequeño pueblo o a una ciudad que esté cerca de vuestro domicilio y que todavía no hayáis visitado. Al viajar, descubrimos cosas nuevas, las cuales hacen que disfrutemos de forma distinta a como estamos acostumbrados. Cuando viajamos, hacemos cosas que no realizamos normalmente. Leer un libro. En muchas ocasiones, las obligaciones diarias hacen que nos olvidemos de actividades que nos encantan, como la lectura. El verano es una época formidable para leer un buen libro. Está demostrado que leer es dulce porque enriquece nuestro conocimiento y es beneficioso para la salud. Una de las ventajas que tiene la lectura es que es uno de los mejores ejercicios para el cerebro y nos alivia del estrés rutinario. En verano, aprovechad para coger aquel libro olvidado que alguien os regaló y no tuvisteis tiempo para leer. Estar en contacto con la naturaleza. Muchas personas, como nosotros, vivimos en ciudades y acabamos agotados al final del día a causa del tráfico, la contaminación o el ruido continuo. En esta época se puede descargar toda la tensión acumulada y realizar paseos por la montaña para respirar aire puro y así lograr el equilibrio físico y emocional que hemos perdido en los periodos que hemos estado trabajando en oficinas o sitios cerrados. Cuando estamos en contacto con la naturaleza, estamos más activos físicamente y más relajados. Planear días para realizar manualidades. Utilizad algunos días de las vacaciones para hacer actividades creativas como la pintura, el dibujo, la escultura, las maquetas, etc. Si os gusta la fotografía, podéis aprovechar el tiempo para salir de casa y hacer fotos de todo lo que os guste, para después preparar álbumes hechos por vosotros mismos. Más adelante os encantará recordar las imágenes tomadas y enseñárselas a los amigos o familia con los que habéis pasado buenos momentos. Es una actividad sencilla que nos hace sonreír y pasar un tiempo especial realizando algo que nos hace felices. Hacer cosas nuevas. La mayor parte de nosotros estamos de acuerdo con que todavía nos faltan cosas por aprender y que nos interesan especialmente, como aprender a tocar un instrumento, comenzar con un nuevo idioma o empezar a practicar cocina. Aprovechar unas vacaciones para descubrir algo nuevo enriquece nuestra vida. También puede que haya alguna actividad que pensabas que no te iba a gustar y al probarla descubres que puede ser una afición estupenda. Es más productivo emplear el tiempo en aprender cosas nuevas que usar ese tiempo en no aprender nada. En resumen, usad los días para hacer algo agradable. Las vacaciones son sinónimo de libertad frente a la obligación de los periodos en los que estamos demasiado ocupados. Intentad alternar la actividad con el descanso para obtener la energía necesaria que haga que volvamos a la vida cotidiana con más ánimo. Y sobre todo, disfrutad todo lo que podáis. Un saludo y hasta el próximo episodio. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.